Estáis escuchando Radio Crash de Gijón en el 105 de la FM. Este es el programa El Tren de la Vida, que consiste en un tren mágico en el que damos, quedamos. Doctrina rockera y doctrina existencial. Nos alejamos de la doctrina política. Es decir, nos dedicamos a hablaros del mejor rock para pasárselo bien, para dar alimento a nuestra mente y también a deciros cómo se puede vivir mejor en el vagón de psicología que tenemos a la mitad del tren. Este tren se pone en marcha los martes a las 6 de la tarde y los viernes a las 11 de la mañana. Hoy tenemos invitados especiales a dos nuevos colaboradores que van a dar mucho juego. Se han querido montar en el tren. Estos colaboradores, luego os diré cómo se llaman, pero no tienen desperdicio. Este será el programa número 180, casi nada, y más bien diríamos el viaje. ¿Y qué será? ¿Qué será? Distinto. Pero no distante de ti. Bueno, nos vamos a subir al tren que va a tocar su pitido. Ya estamos en plena marcha. Hoy tenemos aquí a varios colaboradores, además del que maneja el tren, que es el italiano Giuseppe, que hay que darle de comer aparte a ese. Tenemos al que llena el tren con gente interesante, que es Wilson. Y hemos traído también a dos nuevos colaboradores que, de lo cual estamos, han querido montar al tren. Al principio no lo veíamos claro, pero al final. ¿Quiénes son? Johnny Clever, un tipo de Nueva York, y Alfredo Massa, un escritor argentino. Casi nada, prepararos. Bueno, y yo mismo, que soy el presentador, en teoría soy el jefe, pero el que menos manda. Bueno, nos vamos para el primer vagón a ver a quién ha traído Wilson hoy. Son, you got the word late. Sometimes I wonder what I'm gonna do. Ain't no cure for the summertime blues. Now mama, papa told me, son, you got to make some money today. If you wanna use a car, I'll go riding next Sunday. Well, I didn't go. Cause you didn't work a lick. Sometimes I wonder what I'm gonna do. There ain't no cure for the summertime blues. Vaya, vaya, vaya. Tenemos hoy en el tren mágico a un tipo de los más grandes de la historia del rock. A ver, a ver. I'm gonna take my problems to the United Nations. Well, I called the congressman. He said, quote, I'd like to help your son, but you're too young to vote. Sometimes I wonder what I'm gonna do. There ain't no cure for the summertime blues. Bien, como os he dicho, tenemos hoy en día, no, hoy en día seguro, pero no, en el tren mágico tenemos hoy a uno, a un tipo muy importante de la historia del rock. Creo que junto a Bob Dylan es el cantautor más famoso que hay. Ha vendido más de 100 millones de discos, tiene 5 Grammys, está en el Salón de la Fama del Rock and Roll, en fin, un número uno. Pero no quiero deciros el nombre. Y supongo que por el tema que nos ha tocado, casi nadie le ha reconocido. Por muy conocido que sea, con ese tipo de temas, imposible. Porque este se hizo famoso por cantar unas baladas preciosas. Y bueno, me está mirando aquí Johnny Klemmer, que sí que le ha reconocido, pero luego nos lo contará. De momento vamos a que nos toque otra canción y así los oyentes que nos están escuchando averigüen de quién estamos hablando. Venga, siguiente tema, cuando quieras. When you're down and troubles, and you need a helping hand, and nothing, oh, nothing is going right. Close your eyes and think of me, and soon I will be there to brighten up even your darkest night. You just call out my name,

Entonces, como en casa. Muy bien, muy bien. Veo que le gusta a usted estar en el tren, que está mirando por la ventanilla, que está observándolo todo. Bien, quiero decir a nuestros oyentes y a los que están aquí, que no te conocen, que, bueno, es un americano que se dedica, me has dicho, se dedica a pasearse un poco por Europa, a conocer Europa, a ir a París, a Roma y a vivir bien. Pero ¿cómo lo ha conseguido usted este nivel de vida? Ah, yo lo conseguí muy fácil. ¿Una herencia o algo así? Mi abuelo tenía una gran empresa de la que no se puede hablar. Mi padre continuó con la empresa y yo el dinero lo conseguí muy fácil. Una vez murió mi padre, yo me quedé con todo el dinero. Vaya, y... Entonces me dedico a lo que ellos me hicieron, que es a vivir, a disfrutar y a conocer lugares bonitos. Y al final has caído en Gijón, nada menos. Que, sí. O sea, aquí hay más montañas que en Nueva York, ¿no? Sí, bastantes. aquí hay mucha montaña. Allá tenemos nuestras montañas de metal... Y aquí tenéis montañas de verdad. Bueno, las de aquí parece ser que son mejores para la salud. Ahora, pero para pasar, para pasárselo bien también, las montañas de Nueva York, qué buenas son, ¿eh? Sí, para pasárselo bien, ¿eh? Son muy buenas. Lo que pasa es que hay que tener cuidado. En la calle también tienes montañas. ¿Montañas de ladrones? Montañas de ladrones, sí, por supuesto. Pero bueno, aquí también en Madrid, en Barcelona, hay... Si no, montañas, montañitas de ladrones, ¿no? Bueno, luego seguimos, de momento, de nuestro otro colaborador, que es Alfredo Massa. Bueno, Alfredo, porque hayamos empezado con Johnny Clever, bueno, pues no te enfades, que luego vas a tener tu opción de volvernos locos con el ambiente argentino. Bien, ¿qué tenemos en el siguiente vagón? Pues en el siguiente vagón tenemos a una chica totalmente relacionada con James Taylor, porque, hombre, aquí en la estrella es James Taylor, pero bueno, se ha venido acompañado nada menos que de Carly Simon. ¿Y quién es esta? Ay, pues otra cantante de folk rock, ¿eh? Que luego os diremos qué pasó con James Taylor. Bueno, la cuestión es que solamente os digo una cosa. Wilson la ha recibido con un ramo de flores. Yo, este tío, Wilson, ya sabéis que es un ligón. Y yo le he dicho, oye, ten cuidado porque igual es la novia de James Taylor y se puede enfadar. Dice, no, bueno, en fin. Y bueno, pues es que Carly Simon pues es de las chicas más explosivas que yo he visto en toda mi vida. Bueno, vamos a ver, que también canta, ¿eh? Bueno, Carly, no hagas caso a mi ayudante Wilson y canta esa canción tan conocida tuya que se titula You Survive. Es decir, eres tan creído, eres tan vanidoso. Pues venga, cuando quieras. Strategic Bueno, pues era Carly Simon cantando esa canción tan suya de You Survive. Eres tan creído. A ver, me parece que no va bien uno de los micros. ¿Es posible? No, no lo sé. Aquí el estéreo no va muy bien. Bueno, seguiremos como podamos hasta que llegue aquí el técnico. Bien, vamos a... Os tengo que contar una cosa de Carly Simon. Resulta que cuando grabó esta canción, tenía tres moscones detrás de ella, ¿eh? Tres moscones de gran peso. Estaba Mick Jagger, que la quería ligar, y estaba Warren Beatty, el actor y director de cine y número uno de Hollywood en cuanto a ligues. Y luego estaba, pues, el triste y romántico James Taylor. Entonces, ¿quién la ligó y quién la llevó al altar? Pues nada menos que James Taylor. O sea, que no solamente se dejó embaucar por los dos más poderosos, Warren Beatty, que era el terror de todas las chicas en los años 70, y Mick Jagger de los Rolling Stones, pues qué vamos a contar a estas alturas. Y entonces, pues bueno, el que apareció, el que era James Taylor, tan romántico, tan sensible, tan amable, tan delicado, tan soñador, y se quedó con ella. Bueno, pues venga, para festejarlo, ¿qué nos vas a tocar? No Fade Away. Oye, pues si sabes de los Rolling Stones, que va de cachondeo o algo así, ¿cómo te la llevaste tú? Te ríes de Mick Jagger. Pues venga, además en plan fuerte y rockera, ¿no? Bueno, pues cuando quieras, James Taylor. Thank you. no fade away, es decir, no desvanecerse, pero sí, aquí no nos desvanecemos ni nada, ni de broma. Vamos a ver, Johnny, ¿qué te parece eso que hemos contado antes de que Carly Simon, pues en vez de elegir a tíos súper famosos como Mick Jagger o Warren Beatty, pues resulta que eligió al romántico? ¿Esto suele ocurrir o no? Porque me parece que no suele ocurrir, ¿no? Que el rico y famoso se las lleva y el romántico se queda escribiendo poesía. ¿Es así o no? Sí, la verdad es que... ¿Qué te voy a contar? Con todo el dinero que tengo, pues están todas detrás. O sea, que tú cuando ligas eres consciente de que es por el dinero. Por supuesto. Yo muy no bueno, enseño muy más bueno. Que la cartilla bancaria y ya está. No, bueno, ya. Por eso Carly Simon se divorció al final de James Taylor. Para sí. Venir conmigo, por supuesto. Sí, sí. Bueno, luego contaremos. La verdad es que se divorció por problemas de... por problemas de drogas y todo esto, que es que James Taylor, pues en fin, dejaba mucho que desear en ese campo, ¿no? Pero, bien, pero yo creo que no, tú eres demasiado joven como para dar ligado con Carly Simon, aunque esta, bueno, pues no, nunca se sabe, igual estás presumiendo o vete a saber. Pero lo que sí que es verdad es que, sea lo que sea, aunque le hayas dado la mano, ya tienes toda mi envidia, ¿no? Sí. Es lo bueno del dinero, que puedes comprar a la persona para que te vaya a un concierto en un privado, en una fiesta. Ah, sí. Claro. O sea que tú has podido hacer lo que hacen algunos jeques y algunos jefes de mafias rusas, que se llevan, por ejemplo, a Shakira, ¿no?, a que cante por $1,000,000, a que cante en una fiesta particular. Claro, todo el mundo tiene un precio. Cachis la más alto, más bajo, pero todo el mundo tiene precio. Bueno, y Carly Simon tiene precio. Me cachis. Bueno. Ya. Mira, nos estaba yendo Wilson, que será que quería llevar hoy a pasear de la mano por la playa de Gijón, y no sé en qué va a acabar esto, ¿eh? No lo veo nada fácil. Nada. Me la vuelvo a llevar yo. Madre mía. Bueno. Pues, si es así, ¿qué lo vamos a hacer? Bien, vamos a seguir un poco en nuestro tren. Ya los que nos estáis oyendo ya sabéis que aquí no ponemos discos ni nada, esto es un tren mágico, ¿eh? Wilson trae aquí a la gente, no sé cómo lo hace, pero lo hace, ¿eh? Y bueno, en cada vagón tenemos a algún grupo, a algún cantante. Bueno, esta vez en el vagón de las estrellas del rock tenemos a James Taylor, y es el que sigue. Bueno, después de este tema un poco movidito, vamos a que nos toque otra de sus canciones, de estas románticas, para que entendamos por qué Carly Simon le dio su corazón. Vamos a decirlo así, que le dio su corazón. ¿Te gusta lo de darle el corazón? Sí, es... ¿Le daría algo más, tú crees? No me conteste usted. Un poco más. No me conteste usted. Dejémoslo así. Venga, James Taylor nos va a cantar Fire and Rain, es decir, fuego y lluvia. Pues venga. Just yesterday morning, they let me know you were gone. Suzanne, the plans they made put an end to you. I walked out this morning and I wrote down this song. I just can't remember who to send it to. I've seen fire and I've seen rain. I've seen sunny days that I thought would never end. I I've seen lonely times when I could not find a friend. But I always thought that I'd see you again. Won't you look down upon me, Jesus? You gotta help me make a stand. You just got to see me through another day. My body's aching and my time is at hand. I won't make it any other way. Whoa, I've seen fire and I've seen rain. I've seen sunny days that I thought would never end. I've seen lonely times when I could not find a friend. But I always thought that I'd see you again. To an easy time, my back turned towards the sun. Lord knows when the cold wind blows, it'll turn your head around. Well, there's hours of time on the telephone line to talk about things to come. Sweet dreams and flying machines in pieces on the ground. Oh, I've seen fire and I've seen rain. I've seen sunny days that I thought would never end. I've seen lonely times when I could not find a friend. But I always thought that I'd see you, baby, one more time again now. Thought I'd see you one more time again. There's just a few things coming my way this time around now. Thought I'd see you, thought I'd see you right away now. Bueno, puro romanticismo. La verdad es que Jay Taylor, eres un rompecorazones con tus canciones, ¿eh? ¿Eh? Además, yo no te había visto, pero es bastante. Se lo voy a decir a nuestros oyentes, es un tipo bastante guapetas, ¿eh? Alto, guapo. Claro, o sea que al final también Carly Simon supo elegir bien. Hombre, los otros feos no eran, pero ¿qué le vamos a hacer? Oye, una cosa. Oye, tenemos aquí un poco olvidado a Alfredo Massa, que es nuestro otro invitado que tenemos hoy, que es un escritor argentino. Y bueno, Alfredo, hola, ¿qué tal? Hola, buenos días, ¿cómo estamos? Este habla muy bien argentino, ¿eh? Claro. Claro, soy de origen argentino, ¿viste? Sí. Raro sería que hablase brasileño. O sea, yo no sé este tren si estará equilibrado con este de Nueva York y este de Argentina. ¿Vosotros creéis que os podéis llevar bien dentro del tren? Al menos dentro del tren. Bueno, sí, yo creo que acá vamos a respetarnos todos. Venimos por una cuestión común, luego los intereses se quedan afuera. Muy bien, muy bien. Bueno, ¿qué te ha parecido a ti como argentino y experto? ¿Tú has sacado algún libro sí. hablando del amor o del acercamiento pasional? ¿Cómo se titulaba aquel libro? Pues mire, el primero que saqué fue Tango, Más allá del amor. Mira. O sea, es un libro muy bonito, muy sugerente también. ¿Y habla del tango o del amor, de las dos cosas, del reencuentro de estas dos? Habla de las dos, claro, porque el tango no deja de ser un baile con mucha pasión, ¿no? Pues entonces nos habla un poco de cómo el baile nos convierte también un poco en unos Shane Taylor de la vida. Ah, bueno, sí, o sea que... Ese pobre niño que sigue escribiendo poesía y nos dan calabaza a toda la minita. Ya, o sea que el tango sirve para unir corazones. Sería como la poesía de James Taylor, pero abrazándose. Sí, hasta ahí, nada más que abrazarse. Muy bueno. Oye, me encanta usted. Bueno, tú eres joven. A ti te voy a tratar de tú, si te parece bien. Pero sí, creo que a Johnny Clever, pues es que le veo más mayorcito y me sale como de tratarle de usted. Además, a un rico de Nueva York, ¿cómo le vas a tratar? Debe ser, o sea, me ha dicho que vive cerca, que tiene un apartamento y vive cerca de Woody Allen, que sí. Vive allí, en la parte derecha del Central Park. Bueno, es una zona para gente muy VIP. O sea, allí... Sí, somos... Allí por una esquina te piden 10 millones de dólares, ¿no? Sí, pero por la esquina para poner el carrito de los perritos, claro. Sí, allí vivimos gente pues con dinero, VIP. Es muy interesante aquella zona. Oye, yo hace poco leí que hoy en día se considera rico, donde hay más ricos, en Estados Unidos. Tal. ¿Dónde hay más ricos? ¿En qué ciudades? Pues son en Londres, Tokio y Nueva York. Considerando rico que es aquel que tiene más de 100 millones de dólares. O sea, no como aquí que llaman rico a uno que gana 3.000 euros. No. Rico es uno que tiene más de 100 millones de dólares. Esa es la realidad que exponen los que saben, los economistas. Bien, sí. Pues entonces, la ciudad que más ricos tenía era Nueva York. Sí, Nueva York es una ciudad con bastante ricos, también por la cantidad de famosos que hay. Ya. Estados Unidos es un país con mucha gente de mucho dinero. Y eso nos fortalece. Han sabido venderse, ellos saben vender todo. Y han sabido ser la cabeza de todo el mundo. Porque, por ejemplo, Nueva York, que es la capital del mundo, ¿no? Es que es así. O sea, Londres está bien, pero nadie. Pero es que Nueva York es única. Yo he estado dos veces, Y a mí me sobrepasa un poco la velocidad que hay allí, ¿no? Y ves a los ejecutivos, una cosa casi imposible aquí, ¿no? Les ves comiendo en el parque. Sí, Estados Unidos tiene una velocidad de evolución muy rápido y tienes que acostumbrarte. Ya. Y entonces eso también contribuye a que la gente sea más rica. Pero ninguno me supera. O sea, que la verdad es que hay una cosa como muy positiva. Bueno, lo primero que tenemos que decir es que en Estados Unidos no hay paro. Tienen un paro del 2%, del 1%. Es que eso no existe, el paro allí. Allí trabaja todo el mundo. Porque allí uno que no trabaja, lo primero que le dicen, ¿usted es bobo o qué? Porque claro, si no es bobo, es que es vago. Porque como usted puede trabajar... Pero claro, eso... En España parece que es al revés, ¿no? Allí tenemos una ventaja. Uy, no, a ver, que no tocaba todavía, No empieces todavía, ya se lanzaba. Estamos aburriendo a James Taylor, ¿eh? Bueno, espera, no te enfades, James. Vamos a despedirnos de ti, por favor. Y empiezas con esa, que nos vamos a despedir no con una canción triste, sino con una que se titula... Some days you got dance. Es decir, algunos días bailaremos o tenemos que bailar. Pues sí, a nosotros nos encanta además esta faceta tuya, tan alegre, en vez de la tristona que tenías al principio. Pero bueno, la verdad, o sea, que tú hacías canciones tristes de joven y ahora canciones moviditas de mayor. Eso, bueno, Mira, esto, el que te entiende muy bien es Johnny Clever, que contra más años hace, más joven se siente. Eso dice él. Sí. A ti, Jace Taylor, también te parece eso, ¿no? Ya, claro. Bueno. Oye, una cosa que te tengo que agradecer, Jace Taylor, te tenemos que agradecer, es que entre los cantautores españoles, es decir, Serra, Sabina, Víctor Manuel, todo eso, tú has tenido una influencia total. Porque antes de que se te conociera, resulta que la influencia de estos cantautores españoles eran la canción protesta francesa. Un rollo patatero, feo, nada. Pero tú le demostraste que se podía hacer canciones bonitas y politizadas, no politizadas y tal, pero dentro de un ambiente más de rock, con buena música y tal. No como salíais al principio, guitarra acústica, y a lloriquear y a pedir libertad y a no sé qué, no sé, es una, de una tristeza. Y entonces, poco divertido. Entonces, claro, Jace Taylor os enseñó, dice, no, podemos hacer esto, pero haciéndolo bien, Bueno, pues nada, te agradezco. No sé si nos estará escuchando o nos oirá alguna vez Víctor Manuel, que además son asturianos, pero seguro que está de acuerdo con lo que acabo de decir. Que cuando te conocieron a ti, te oyeron a ti, dijeron, esto es lo que hay que hacer. Bueno, y en cuanto a que cada vez haces una música más agradable, que además te da buenos resultados, porque es de los pocos o el único cantante que puede decir que de sus 20 discos que ha sacado, los 20 han vendido más de 1 millón de ejemplares. O sea, es así. Y el Greatest Hits, es decir, un recopilatorio tuyo, es de los discos más vendidos de la historia. Se mueve entre los 20 millones de copias y los 30 millones de copias, nada más superado por uno de Michael Jackson. O sea, que cuidado cuando hablamos de Jace Taylor, que, bueno, en fin, te agradecemos y la gente sigue comprando tus discos porque, como lo que nos vas a demostrar ahora, alegría, ganas de bailar y ganas de pasárselo bien, aunque ya no estés Carly Simon, ya no estéis. No me sale el nombre porque cuando la veo, en fin, no me sale nada, ni el nombre, me quedo mudo. Bien, entonces, la verdad es que esta te dejó por drogas, porque estabas drogado todo el día y se cansó y dijo, no, hasta aquí hemos llegado. Bueno, tuviste 2 hijos con ella, son muy guapos, cómo no, y ya está. Bueno, ahora, luego te casaste con una actriz y ahora con una ejecutiva. ¿Quién es? La que te lleva las cuentas, por eso van tan bien, ¿no? Bien, vamos allá, despidámonos como Dios manda, con alegría. Jace Taylor, cuando quieras. Esa no es. No. Una alegre, que esa va a ser. Esta. Ok. I was jumping, I had to get away. Some days you gotta live it up when you get the chance. When the world doesn't make no sense and you're feeling just a little too tense, you gotta loosen up those chains and dance. Well, I was talking to my baby over a small glass of tea. She asked a loaded question, said, how do you feel about me? Well, my mind was racing, I was pacing, but the words that never would come. There's only one thing left to do, I feel it coming on. Some days you got the man, live it up. make no sense and you're feeling just a little too tense. You got to loosen up those chains and dance. Come on. Live it up when you get the chance. Cause when the world doesn't make no sense and you're feeling just a little too tense, you gotta loosen up those chains and dance. Mm-hmm, yeah. I want you to loosen up those chains and dance, chains. I want you to loosen up those chains and dance with me. Bueno, se ha despedido con gran energía Jace Taylor y os tengo que decir que estáis escuchando Radio Clare de Gijón en el 105 de la FM y suena, además de en vuestras radios, suena también en la página de internet si nos buscáis, Radio Crash, el tren de la vida. Y por ahí estamos, con este programa y todos los anteriores. Bueno, ahora dejamos el vagón dedicado a las estrellas del rock, hoy ocupado por Jace Taylor y sobre todo, para algunos de nosotros, por Carly Simon. Y nos vamos al vagón de psicología. Este vagón, ya lo he dicho más veces, pero bueno, para que lo vean, se lo estoy explicando también a Johnny y Alfredo, que tiene... ¿Ves? Este cartel pone, nadie sabe más que todos juntos. ¿Qué quiere decir eso? Pues quiere decir que aquí damos alguna charlita, atendemos a alguien, pero aceptamos también las aportaciones de alguien que pueda decir cosas interesantes. Es decir, que nadie sabe más que todos juntos. Esto es una frase que me encanta. Además, no es exactamente mía, pero casi. Algún día explicaré de dónde sale esta frase. Bueno, vamos a entrar al vagón de psicología donde tenemos al pianista que nos da el ambiente. Estamos, hemos entrado en otro ambiente, estamos más tranquilitos después de la movida de Jace Taylor, ¿no? Hoy tenemos unos colaboradores especiales y entonces no hemos querido traer a ningún tema de psicología práctica. Mira que habíamos pensado que podía, bueno, nos había llamado una chica que nos decía que le gustaría que la explicáramos por qué ocurrían las crisis de ansiedad, cosas así, pero eso lo dejamos para otro día. Hoy, para ser el primer día que está aquí y Johnny y Alfredo, pues vamos a hacer algo en la que ellos también puedan decir algo. Vamos a plantear una frase de Buda. Buda, como bien sabéis, es el creador del budismo. Este es un señor que vivió 4 o 5 siglos antes que Jesucristo, allí en la India. Este era hijo de un marajá, es decir, como Johnny Clever, pero hace 2600 años, por ahí. Bueno, pues se lo pasaba muy bien allí en la India, con mucho desmadre. Estoy hablando de Buda, ¿eh? Bien, y resulta pues que, bueno, se cansó de tanto desmadre, luego se fue al campo a hacer una vida austera, a rezar mucho a los árboles, este tipo de cosas, ¿no? Y apenas comía. Y un día pues casi se ahoga porque se metió a lavarse un poco en el río Ganges, ahí donde se purifican en la India, y resulta que casi se ahoga porque estaba tan débil, de no comer, que casi se ahoga. Y entonces vio la luz. ¿Cuál fue la luz? Pues dice, bueno, una cosa intermedia, ni mucho desmán, ni estar aquí parado durante años, ¿no? Bien, entonces dijo una frase, y ha quedado escrita, que nos gusta mucho. Dice, la vida es como una cuerda de guitarra. Si no la tensas, no suena. Y si la tensas demasiado, se rompe. Repito, la vida es como una cuerda de guitarra, no la tensas, pues no suena. Y si la tensas demasiado, pues se rompe. Pues con esto yo creo que explica bien que en nuestra vida tenemos que ser un poco prudentes. Yo pido por eso a todos nuestros oyentes y aquí a nuestros amigos que nos están acompañando en el tren, que no caigan en los excesos ni caigan en el aburrimiento, que anden por el medio. ¿A ti qué te parece, Johnny, esta frase? Me parece una frase muy justa, porque si nos pasamos como nuestro amigo James Taylor, nos puede costar un divorcio, la pérdida de ser querido y, sobre todo, muy, muy importante, el dinero que se lleva. Por supuesto. Veo que usted es un experto del dinero. Bueno, en fin, o sea, que usted también está de acuerdo en que hay que ser un poco prudente. Sí, y que incluso usted, que tiene mucha, según nos ha dicho, que tiene mucha experiencia en grandes fiestas. Sí, muy, muy grandes. Muy grandes, como las que hacía Freddie Mercury, el cantante de los Queen, que duraban 3 días la fiesta, sí, con sus noches. Tres días así acabó. Sus 3 noches. Así acabó Freddie Mercury también, ¿no? También. Fiestas de Frank Sinatra. Todo, son fiestas con muchos excesos. Ya. Bueno. Y hay que tener término medio. Muy bien, muy bien, muy bien. Bueno, y espera, vamos a ver qué opina Alfredo Massa, este escritor argentino, de esta frase. Bueno, él, como es escritor, es capaz de hacer de una frase un libro, yo qué sé. A ver, Alfredo, ¿qué te parece esta frase de que la vida es como una cuerda de una guitarra y hay que apretarla un poco, porque si no, no suena, pero no la apriete demasiado porque se rompe? ¿Qué te parece, Alfredo? Bueno, vos sabés que los argentinos somos prácticamente psicólogos, lo que nos falta es el título, ¿no? Pero sí, a ver, yo no viví las fiestas de nuestro compañero Johnny, pero es verdad que los excesos se van pagando. Yo, mis fiestas son más normales, como las de cualquier persona. Estos días estuve en un bar de acá tomando unas copas por la noche. Ves a la juventud muy perdida, ¿ah? Porque le está dando el alcohol, las drogas. No sé, yo viví en Argentina muchos años hasta que me licencié y luego salí. Y salías, te tomaba un trago, dos, y ya estaba, no le dabas más. Claro, si te cedes, ¿y qué pasa, no? Puede ser también que durara la salida hasta que la encontrabas a ella. ¿A ella? Sí, quiero decir. ¿A qué ella? ¿Alguna a ella? No, yo siempre marchaba con la botella. Yo, ella, no, porque al final era dolor de cabeza. O sea que tú, cuando conoces a una y te dice, me llamo Mari Carmen, tú dices, no, te llamas Problemas. Y no, yo al principio la llamo Mari Carmen. A los 10 minutos ya estaba viendo que es un problema, porque la tenés que pagar el trago, la tenés que llevar en el taxi o en tu carro. Al final, pues todo acaba siendo un problema. Entonces dicen, no, María Carmen, vos sos María Problema. Alejate de mi vista. Bueno. No, espero algún día encontrar el amor verdadero. Oye, fíjate que da la casualidad de esto que has estado hablando, que hemos traído a un cantante, en el siguiente vagón, que se llama... No, es difícil de calificar, porque es hijo de argentina y de americano. Qué mezcla. Pero que viven digo, de yankee, ¿no? Sí, pero sí, viven, una mezcla. Viven en Canadá. Entonces, Chapo. Como pasan épocas en Argentina y en Canadá, pues, bueno, conocen mucho todo ese territorio de arriba abajo y de abajo arriba de América, ¿no? Sí. Entonces, el tipo se llama Kevin Johansen. Y canta en castellano, ¿eh? Y cuenta esas cosas que ha coincidido ustedes bastante. Oye, vamos a ver. Espera, ahora vamos. Oye, Wilson, vete y dile que se vaya preparando a Kevin Johansen que llegamos y que empiece con ese tema que nos gusta tanto, que se llama Querido Boy. Venga, vamos para allá, ¿eh? Bueno, a ver si empieza ya. Kevin Johansen. No, es medio yankee, no tiene nada. Qué vida buena, qué vida buena. Qué vida buena, qué vida buena, qué vida buena. Ay, si la vieras, Bueno, Alfredo, ¿qué te ha parecido tu compadre Kevin Johansson? Que se lleva, como decía, te he visto pero no te veo, sí pero no, no pero sí. Sí, dice que parece que no, pero sí, y no te miré, pero te vi. Eso me ha gustado mucho. O sea, de eso, cuando estamos en una fiesta y haces como que no miras a una para que no se dé cuenta que estás demasiado interesado, ¿no? Pero sí. Pero ella se da cuenta. Sí, claro. Ella se da cuenta. Es como, ¿a ti no te ha pasado alguna vez de estar mirando a una chica, incluso que está de espaldas y se da la vuelta porque nota que alguien la está mirando? Por supuesto, las minitas lo que tienen es un sexto sentido. Un séptimo, ¿no? El séptimo, noveno, no sabría decirte, es un sentido especial, es como el de los gatos de caer de pie. Ella, aunque no te vea la cara, sabe que la están mirando. Es impresionante. Creo, además, he oído que las argentinas, que son muy espabiladas, ¿no? Demasiado. Demasiado, sí, sí, son para mí, claro, soy argentino, ¿qué te voy a decir? No, son las minitas más, las mujeres más lindas, más hermosas, pero tienen demasiada, como dicen acá, demasiada letra. Está muy espabiladita ya. Ya, ya. O sea que tú, cuando andas por aquí, por España ahora, por Asturias en concreto y tal, cuando te relacionas con chicas y tal, las ves con menos letra. Lo que pasa es que a la hora de vivir en este planeta, acá tienen otra forma de pensar tan diferente a Argentina en muchos aspectos, entonces no es que no sean listas, es que la forma de vivir es diferente. Ah, ya. Entonces, veo que usted es escritor, ¿eh? ¿Cómo maneja este? O sea, se escabulle, ¿no? Yo le lanzo una pregunta y usted da un capotazo. No, es que si digo que las españolas son tontas, las dejamos acá de perdida y a mí me odian. Y si estimo que las argentinas son listas, entonces cuando vaya a mi casa no voy a poder ligarme a ninguna. Me cachis. O sea, ya veo que claro. O sea, que está siendo prudente, como nos ha dicho Buda que había que ser. Sí, sí. Va, no me tires de la lengua con Buda, que te saco una enciclopedia. Vaya. Oye, pues el budismo al final pues ha sido una religión. Incluso dicen que Jesucristo fue budista de jovencito y tal. En fin. Oye, una cosa. Que es que resulta que se nos echa el tiempo encima, se nos ha echado. No van a poder tocar otros grupos que teníamos hoy, ni siquiera en el vagón de jazz. Y entonces no nos queda más remedio que ir a la cantina. Despedirnos e ir a la cantina, ¿no? Por supuesto. La cantina es el último vagón donde nos juntamos todos los que han actuado, y allí hoy pues brindaremos con hasta con Carly Simon, ¿eh? ¿Te parece bien? ¿Eh? Sí, a mí por supuesto que me parece bien. A mi amigo Johnny, ¿qué te parece? A Just a Panda Manta, por mí estoy encantado. Bueno, muy bien. Vamos para la cantina a ver qué ambiente hay allí. Bueno, ¿cómo está esto? ¿Cómo está esto? Es que los que montan en el tren y acaban en la cantina, es que luego nos ruegan, quieren volver y tal, pero ¿cómo no? ¿Cómo no? Y hoy, eso que no hemos tenido nuestra segunda parte del viaje, se nos ha comido, porque claro, estos hablan bien, habla Johnny Clever y Alfredo Massa, hablan bien y se han chupado un medio programa. Menos mal que le vamos a tener aquí muy continuamente. Y el tren de la vida pues entra en un futuro que no, vete a saber, igual descarrilamos y todo. Bueno, de momento y no descarrilamos porque ya vamos lentitos. Wilson, dile dile a Giuseppe que se prepare para acabar y parar el tren. Nosotros nos quedamos aquí y os deseamos que paséis buena semana, que seáis un poco buenos, un poco malos, y hasta el próximo viaje. Venga, y a ver si para adecuadamente Giuseppe.